palpitando aquí en mi corazón, porque el destino quiso, tú te fuiste de mí. Mas yo hice caso omiso, no me olvidé de ti. Te quiero y te recuerdo un poco más que ayer. Constantemente sueño que es mío tu querer. Te quiero y te recuerdo a diario más y más. Y muy seguido pienso que un día tú volverás. Te quiero y te recuerdo, no te podré olvidar. No pierdo la esperanza que tú regresarás. Te quiero y te recuerdo, no tardes por favor. Te seguiré esperando, regresa corazón. Borrado las huellas de tu amor, tú sigues habitando aquí en mi corazón, porque el destino quiso, tú te fuiste de mí. Mas yo hice caso omiso, no me olvidé de ti. Te quiero y te recuerdo un poco más que ayer. Constantemente sueño que es mío tu querer. Pienso que un día tú volverás. Te quiero y te recuerdo, no te podré olvidar. No pierdo la esperanza que tú regresarás. Te quiero y te recuerdo, no tardes por favor. Seguiré esperando.